Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todas, todos y todas las que nos estáis escuchando. Hoy estamos en un programa muy especial porque es el último de la temporada. No. ¡Oh! Estamos escuchando desde aquí vuestros lamentos, no os preocupéis, que nos iremos. Es que en verano jugamos mucho y entonces no nos da para hacer el programa. Pero para despedir la temporada tenemos un programa muy especial. Porque, bueno, nos acompañan gente muy especial, por supuesto, que se va a ir presentando. Empezamos por aquí, por mi derecha. Yo me llamo Mame y estoy súper feliz por estar en Gusantina. Qué bien, Mame, bienvenida. Y, bueno, luego nos iremos... luego nos contarás más cosas sobre ti, espero. Por aquí a mi lado, moviéndose un montón, tenemos a otra persona. Aliu. ¿Qué tal, Aliu? Bien. ¿Cuántos años tienes? 5. Vale, ¿y estás contento de estar en la radio? Sí. Nosotras también. Y falta también otra persona que está por aquí en la mesa. Hola, me llamo Malá. Buenas tardes, Malá. ¿Cuántos años tienes? 11. Muy bien. Mami, ¿cuántos años tienes que no nos lo has contado? 8. 8. Para casi 9, ¿no? El miércoles que viene. Bueno, pues un programa ahí casi de regalo para el cumple de la Mame. Y luego en los mandos tenemos a DJ Laura. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Y yo soy María y estamos muy contentas, Laura y yo, porque eso, tenemos a una persona de cada grupo. Mame, cuéntanos, ¿de qué grupo eres? Pues yo soy del grupo de Medianix. ¿Y nos quieres contar alguna cosa del grupo de Medianix? Sí, pues que me lo paso muy bien en Libergus y que juego mucho con los juegos que nos traen. ¡Qué guay! Luego tenemos a otra representante de otro grupo por aquí, Malak. ¿Tú de qué grupo eres? De mayores. De mayores. ¿Y nos quieres contar algo del grupo de mayores? No. ¿No? Antes tenías muchas cosas que contarnos. Bueno, iremos entrando... ¿Sí? Venga, vale. Ah, que iremos a bailar el sábado. ¿Iréis a bailar el sábado? Sí. Cuéntanos un poco más para la gente que nos esté escuchando. ¿Qué cuento? Pues dónde va a ser, cómo se llama el festival o cómo se llama el grupo, qué canción vais a hacer. No me acuerdo de la canción. Venga, vamos a dejar que Malaki está un poquillo nerviosa, porque es que además hoy ha sido un día especial, porque han hecho por primera vez el baile en la Plaza de la Gusantina. Entonces está ahí como bailarina nerviosa. La dejamos que piense un poquillo, que todos esos datos los tiene en la cabeza, y luego nos cuenta más cosas. Y por aquí tenemos el representante de otro grupo. ¿Tú de qué grupo eres? De pequeño. De pequeños, efectivamente. ¿Y nos quieres contar algo de tu grupo? Por ejemplo, yo qué sé, ¿qué hacéis en el grupo de peques? Mami. ¿Con quién estás? Acércate un poco para que te escuchen. Con Mateo. ¿Sí? Y Marta y... ¿Puede ser que con Cata? ¿Con Cata? ¿Mm? Con... Aliu, Aliu, acércate al micro que no se te oye nada. Es que tienes que acercar tu boca al micro para que te escuche la gente desde sus casas o sus furgonetas. Vale, ¿nos quieres contar algo del grupo de peques? ¿O qué es lo que más te gusta del grupo de peques? Jugar y nada más. Vale, jugar y nada más es un resumen maravilloso. Vale, Malak, ¿con quién vas a ir este sábado al festival? Iré con Estefa, Taraset, Carol, Alba y yo. Vale, y... ¿qué tipo de música...? La canción se llama Automático, ¿no? Automático. ¿Y qué tipo de música o qué tipo de baile habéis hecho? ¿Usáis algún elemento? ¿Unos pañuelos, no? Unos pañuelos de cada color. Y el sábado tendremos que venir cada uno la camiseta blanca y mallas negras. O sea, que tenéis uniforme y todo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Tienes ganas? ¿Estás nerviosa? ¿Qué emoción ahí te invade el cuerpo? Sí. ¿Qué emociones tienes ahí dentro? Normal. ¿Qué es normal? ¿Nervios? ¿Enfado? ¿Qué tipo de emociones tienes? Feliz. ¿Estás feliz? Sí. Vale, pues es que las mayores, como bien ha explicado Malak, van a participar en el festival de Mezco Danza. Eso. Mezco Danza, es que ese nombre no te acordabas. Desapestoso. Este sábado van a representar ahí a la Madalena, las Innombrables. Y a ver, Mame, ¿tú qué nos quieres contar del grupo de Medianís? Has hablado antes del Divergus. ¿Qué es eso del Divergus para las personas que nos están escuchando? Cuéntales. Pues es que a mí me gusta el Divergus porque ven a muchas personas y os recomiendo que vengáis porque es muy divertido. ¿Y dónde pueden venir ahora mismo? ¿Dónde estamos con el Divergus? Cuéntales. Estamos en la radio. Ya, ¿y antes esta tarde dónde hemos estado jugando? ¿En qué plaza? En la plaza de Gusantina. Vale, y Aliu, ¿tú has estado en el Divergus esta tarde? Sí. ¿Y a qué has jugado en el Divergus? Con el monopatinete. ¿Y a qué más has jugado en el Divergus? Porque tú has venido casi todas las tardes, ¿no? Estás ahí todas las tardes a tope. Pues sí, he jugado con una pelota. Aquí, aquí, con una pelota, con un patinete. Y con un patinete, monopatín. Con un monopatín. ¿Con un coche? ¿Puede ser que te haya subido al coche o no? Sí. Y... vale. ¿Y recomiendas a la gente que venga? ¿Te gusta el Divergus? Sí. Vale. ¿Les quieres contar algo del Divergus? No. Yo sí. Vale, Malak, sí. Cuéntanos. Es una plaza que está llena de juegos. ¿Sí? Para niños pequeños de 4 años. Hay un rincón para bebés, ¿no? De 4 años a... ¿De 3 a 6 o a 5? A 6. Y la otra, cartas y más cosas, a 6 a 12. Y, o sea, hay como pues esos tres rincones, ¿no? Sí. ¿Y luego? Y hacemos una fila todos, hay una línea, bueno, cinta, verde y roja. Para la cookie. La roja es para devolver y el verde... y el verde es para pedir algo. Pues uno te pregunta y eso. Vale, así como en el rincón de los juegos de exterior, ¿no? Que hay patines... Y eliges lo que quieras. Y eliges lo que quieras y disfrutas. Vale, pues ese es el Libergus de la Gusantina, que esta semana estaremos en Plaza Aso. La semana que viene estamos en el claustro del Centro de Historias, que también os animamos a que vengáis. La siguiente estaremos en Plaza Tauste y la siguiente en el Parque Bruil. Podéis, tenemos así las semanas en el Instagram y en el Facebook, que somos muy modernas. Yo sigo. Os pasáis por la Gusantina y os damos un papelico de colores, que también tenemos. Somos tradicionales a la Parque Modernas. Y seguir a la Gusantina. Ah, eso, seguir en Instagram a la Gusantina, que Malak nos sigue. ¿Y en arroba Gusantina? Oye, y no solamente Instagram, también tenemos Facebook. Eso. Ah, ¿y TikTok? También. TikTok todavía no. Ah. Pero danos tiempo, que estamos ahí. Hombre. Dentro de poco, igual. TikTokers, o sea, igual nos convertimos en TikTokers. Vale, antes de seguir, antes de que sigamos, antes de que convertirnos en TikTokers, vamos a poner alguna canción. Aliu, habías elegido una canción. Cuéntanos, ¿qué canción has elegido? La de Chucky de Kology. Y ¿te la sabes? ¿La cantamos un poco? No. La vamos a cantar, la ponemos antes, y la antes cantamos. Antes la has cantado, Aliu, y yo te he escuchado. Sí. Aliu y yo nos la sabemos. La hemos estado ensayando. ¿Vamos con ella entonces? ¿A mí también? Venga, que canto con vosotros. Venga, pues cantamos todas. Y vosotras. Vale, disfrutad mucho de esta, de la Shakira y Karol G. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No me dio un caladito. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. ¿Qué hace buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Triple M, más buena, más dura, más leve. Volver contigo, never, tú eras la mala suerte, porque era la bendición. Y quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Y dicen que era como tenía, y ahora quiere volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Con tu nueva vida, pero ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No es que muy trabajito. Que hace buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu beba, bebé, que por hombre no compito. Te estás tirando tal vez no, yo te tenía bonito. Oh, yeah. Desde Radio Topo, Shakira, Shakira. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 FM con Mame, con Malá, con Aliu, con Laura. Y con María. Genial. Como María. Todo buena gente. Vale, tenemos más información que daros. Malak, ¿nos querías contar cosas del fútbol, puede ser? ¿O ahora ya se te han...? Vale, vamos con Mame primero. Como no tenía nada que decir. Vale, vamos con Mame primero. ¿Qué está pensando? Vale, Aliu. ¿En qué idioma nos estás hablando, Aliu? En chino. Sabemos que en Peques cantáis muchas canciones. ¿Puede ser que nos quieras cantar alguna canción de Peques? Que te sepas, que cantes con Cata, con Mateo, con Marta. Es que, ¿y qué dices, Oni-chan? Eres fanático de Oni-chan. ¿Qué es eso? Oni-chan no. Vale. Mame ya ha pensado cosas que nos quiere contar. Yo lo primero que os quiero contar es cantar una canción con todas las que hay aquí. Vale. Que estamos en colonias por el lado más salvaje de la vida. ¡Ay, la cookie! Es que ya huelen las colonias, ¿eh? Se están acercando colonias, se acerca el veranito. Y huele a playa y a piscina. Huele a playa y a piscina. ¿Qué os apetecería que hubiera este año en las colonias de la Gusantina? Contadnos. Pues ir a la piscina. A la playa. Vamos a ir así una para que no se aturulle la gente que está en casa. Aliu, vamos a empezar escuchando. Momento de escuchar a Mame. Cuéntanos qué te gustaría que hubiera en las colonias de la Gusantina. Pues ir a la piscina, como va a hacer mucha calor, ir a la playa, pues no sé, también mojarnos con pistolas de agua, con globos. O sea, mucha agua para superar este súper calor que va a hacer, sí. ¿No? Unos chorritos de agua. ¿Unos chorritos de agua también quieres? ¿Qué te gustaría que hubiera en las colonias, Aliu? ¿Quieres contarnos algo que te gustaría? Bomba de agua. Bomba de agua, vale. Vemos ahí que somos muy acuáticos y muy acuáticas. Malak, ¿a ti qué te gustaría que pasase en estas colonias? Lo mismo que el 2022. O sea, también playa. Playa, piscina. Ir a donde sea. Salir, ¿no? Y disfrutar ahí. Ir todos los días a la piscina. Vale, piscinitas, porque y claro. Y excursiones, vale. Escuchones. Conciertos. Tomamos nota. Vale, Mame, ¿tú te acuerdas de la canción? Concierto de BTS. Sí, empieza diciendo le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Bienvenidos a otro año a las colonias de Gusantina. Este año vienen salvajes, juguetonas y divertidas. Este año vienen salvajes, juguetonas y divertidas. ¿Gusantina? Por el lado más salvaje de la vida, Gusantina. Por el lado más salvaje de la vida. Le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Los peques sentimos cosas y nos vamos a liberar. Nos quieren dormir la mente, pero la vamos a despertar. Nos quieren dormir la mente, pero la vamos a despertar. Los peques, hey, por el lado más salvaje de la vida. Los peques, por el lado más salvaje de la vida. Le le le le le le le le le le le le le. Los medianis en... Se oyen unos tambores. Los medianis van a jugar. Ha empezado la partida, la tendremos que terminar. Ha empezado la partida, la tendremos que terminar. Los medianis. Por el lado más salvaje de la vida, los medianis. Por el lado más salvaje de la vida. Oye, ¿pero qué es eso, Aliu? Uno de mayores, ¿no? La de los mayores. ¿Cómo era la de los mayores? ¿Cómo es este? Algo de salvajadas. Nuestro lado más salvaje es de lo más natural. Les mayoris cada día a salvajadas la gozarán. Les mayoris cada día a salvajadas la gozarán. Les mayoris. Onichan. Por el lado más salvaje de la vida. Mayoris. Onichan. por el lado más salvaje de la vida. Bueno, pues más o menos... Ah, no, no, que nos falta una cosa muy importante. El equipo que coordina también hace la comida. No se puede ser salvaje sin cuidados y energía. Vamos todos juntos. No se puede ser salvaje sin cuidados y energía. El equipo que coordina por el lado más salvaje de la vida. El equipo que coordina por el lado más salvaje de la vida. La Magdalena... Por el lado más salvaje de la vida. Aplausos, por favor. ¡Aplausos! Ahora toda la gente está en su casa aplaudiéndonos un montón. Un millón. Ali, ¿nos quieres compartir algo? Aparte de eso. Un millón de dientes. ¿Pero eso qué es? No lo sé. Vale, es que estamos improvisando con... Con los idiomas. Con el idioma, claro. La expresión. Un millón de dientes. Bueno, menudo temazo. Gracias, Mame, por recordar esta super canción. No sabemos si qué pasará este verano. Si habrá... No, vale. Hemos terminado de cantar esta canción. Si habrá canción, si habrá no sé qué sorpresas nos deparará esta colonia 2023. Malak, ¿qué nos quieres compartir? Que nuestro colegio ha ganado... Tres, 300 euros. ¿Dónde y para qué? En un concurso. Para comprar los materiales y todo. Y un chico de primero le han dado un premio de valor 150 euros. ¿Pero y qué, de qué era el concurso? ¿Qué ha hecho el... Claro, o sea, ¿qué ha conseguido? ¿Qué ha ganado el Colen? Creo que era porque... por lo que habíamos hecho Science Fair. Que teníamos que presentar... Y pues sí que hemos ganado el Tenerías, han ido los que han ganado en el colegio Tenerías, y pues han ido contra otros colegios, y pues hemos ganado nosotros. ¿Como un concurso de ciencias o de habéis tenido que hacer algún experimento? Sí, experimento eso. Ah. Y pues hemos hecho de un volcán. Pues enhorabuena al colegio Tenerías. Nicole. ¡Qué pesado! Aliú, ¿tú a qué cole vas? Tomitete. ¿Eh? Tomitete de... San Vicente de Paul. San Vicente de Paul. ¿Y a qué curso? ¿Cuántos años tienes? A tercero. Sí. Vale, ¿y qué es lo que más te gusta del cole? ¿Qué es lo que más te gusta del cole? Hombre, a tercero de infantil, Malak, no a tercero de primaria como vale. Tú, Cari. O sea, no sé. Más de profe. Ya. Imagínate tener de compañero a Liu en tu clase. Para hacer el science y el otro. Yo voy a quinto, profe, no a tercero. No, tú vas a tercero. Que yo, no. Y a Liu a quinto de primaria, ¿no te acuerdas? ¿Cómo que a quinto de... ¿Tú no ibas al instituto, Aliu? Sí. Hola, mami. ¿No vas a primero de la ESO, por lo menos? ¿Y qué voy? Sí que vas. ¿Y qué tal que estás estudiando? Tú me dieta. ¿Eh? Tú me dieta. ¿El qué? Ah, son cosas muy difíciles, ¿no? ¿Qué ha dicho? Es que Aliu está ya... ¡Uy! En bachillerato. Vale. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Queréis...? Nos quedan 5 minutitos. Adivina. ¿Hay alguien? ¿Adivinanzas? ¿Alguien se sabe adivinanzas? No, vos me nuquea. Sí, yo sí. Venga, mame, dale. En una carrera hay 50 caballos y uno se muere. ¿Cuántos caballos quedan? 50. No, queda uno porque los demás siguen corriendo. Oh, buenísimo, tenía trampa. ¿Tú te sabes alguna adivinanza o algún chiste, Aliu? ¿Di qué? ¿Qué? Todo lo que te conté te cantaré de 29. Este solo para algunos pocos. Él ha dicho, di qué. Y él también ha dicho qué. Así que son. Yo me sé una rima. Vale, Malak. Digo, perdón, mame, dale. 5 por 5. 10. 5 por 5. 25. Por el culo te la hinco y tu madre te la trinco. Ay, va, pero eso no se puede decir en la radio, mami. Hombre, imagínate la gente que está en sus casas tranquilamente escuchándonos. Y de repente te escucha así. ¿Qué? 5. Por el culo te la hinco. Vale, otra rima más original. Esa es muy vieja. Esa ya. O sea, hay que ser más originales. ¿Un chiste o una adivinanza? ¡Ah! ¡Ah! Oye, yo tengo una. Vale, es así. Venga, Dillo. Espera, ¿cómo se hacía? ¿Qué hay que decir? Dinamo. ¿Tú te sabes el chiste de Pocoyo? ¿Poco? No. Tampoco yo. ¡Oh! Maravillosa la mami ahí, sorprendiendo a nuestra audiencia, que no se lo esperaba. Ah, vale. Vale, Malak tiene uno. Hay... Dale. 10 ¿Sí? Peces en el agua. 10 peces. Se mueve, se ahoga uno. Vale. ¿Cuántos quedan? ¿Lo estás inventando? 9. No. Vale. 9. No. ¿Tú cuántas? Espera, 10, espera. Porque los peces no se ahogan. ¡Ay, qué buena! A Laura. Laura había caído, la tía estaba ahí pensando, estaba diciendo, haciendo cuentas. ¿Pero cuántos peces? Había sacado la calculadora y todo, ¿eh? Yo no me lo sabía. Y espera, Aliu, lo tienes que decir al micro para que te escuchen. 11. 11. Por el culo que da 11. Eso no Eso rima. Eso no rima, ni tiene sentido. Te lo tienes que currar un poco más, Aliu. Yo qué sé. 12 más 1. 13. Mejor no lo digo. Vale, bueno. O sea, como veis aquí, chistes, adivinanzas, rimas. Bomba nuclear. Para la siguiente temporada, no, o sea, yo creo que seremos más originales con las rimas, ¿vale? Entonces nos vamos a ir despidiendo. Va a empezar Malak si quieres saludar a alguien. Vale. Si quieres. Saludo a todo el mundo. No, saluda a los que van y a mi madre. Ya. Es el momento de Malak, ¿vale? O sea, yo. Saludo a todos los que están viendo y. Vale, y a la Gusantina, mi colegio y mis hermanos y mi madre. Vale, ¿algún? Mi familia. Vale, y a Radio Topo, ¿no? Que nos ha acompañado. Perdón. Y nos ha acogido una temporada más. Vale, por aquí, Mame, ¿te quieres ir despidiendo? Pues. Sí. Me quiero ir despidiendo de. La Laura, de María, Malak y Aliu y de todo el mundo de Gusantina. Os recomiendo escuchar, os recomiendo que vengáis a Gusantina. Oh. Ole ahí, la Muchas mami. Gracias, Mame. Aliu, ¿te quieres despedir y saludar a...? Hola. A ver, pero... No te escucho. Hola. Hola. Saluda a todo. Vale, gracias a Liu. Espera, pero no van a escucharme mi canción. Vale. Es que nos como hemos cantado tanto. Bueno, y nosotras también, eso, es nos despedimos. Muchas gracias por este programa tan especial. María. Os decimos que eso, que Radio Topo continúa y que nosotras seguiremos ahí. Nos podéis seguir la pista en redes sociales y que también colgaremos este... Y están todos los programas colgados. En la web de Radio Topo. Muchas gracias por escucharnos. Ay, Laura, no sé si quieres decir sí, algo. Sí, que después para... de verano volvemos, así que no os preocupéis que en cuanto el veranito termine, aquí estaremos otra vez. Sabemos que va a ser duro porque escuchar a las peques y los peques de la Magdalena siempre mola mucho. María. Hay que escucharlos más, pero volverán. Y ellos en las calles también les podéis escuchar. Mala, ¿qué nos querías decir? No, nada, que te quiero mamá, ya está. Ah, pues dilo, en el micro. Hola. Dilo que querías decir. Ah, ya lo he dicho, por favor. Pero que no se te ha escuchado. Ah, que saludo a los que viven conmigo en mi casa. Muy bien. Vale. María. Sí, mami. ¿Qué web? La web de Radio Topo. Pero si tú vas al Instagram de la Gusantina... Puedes llegar a la web de Radio Topo. ¿Y cómo se llama la Instagram de Gusantina? Arroba Gusantina, ya lo hemos dicho, mami, tía, te lo tenías que haber apuntado. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Viva Radio Topo, viva Gusantina. Adiós. Vivan las peques, les medianis, las mayores, las mimbreras, las familias y el equipo. Chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni cascos.